tengo un amigo, sí, Horacio Esber, alias El Turco. El otro día que estábamos charlando un rato de bueyes perdidos, me dijo, ¿viste los libros que Fernanda Nicolini recomienda en tu programa? Sí, le digo. Me dice, bueno, desde el principio que vengo consiguiendo cada libro que ella recomienda y nunca me defraudó. ¡Pah! Dijo, esto tengo que hacérselo saber a Fernanda. ¿Estás por ahí? Acá estoy, pero me siento más presionada que Messi ahora. No, no sabés, El Turco me dijo, cada libro que recomienda es una maravilla. ¡Opa! Bueno, me alegro, por lo menos compartimos gustos con El Turco, así que le mando un beso y claro, le agradezco el piropo. Bueno, ¿qué decís vos? ¿Qué estuviste huroneando? Y estaba pensando que ya está, hace un ratito estábamos hablando del calor, ¿no? Sí, fuera del aire, sí, como se dice, sí, del verano, vacaciones. ¿Qué te gusta leer a vos? Si tienen vacaciones o cuando se acerca el calorcito. No lo sé, yo no sé si tengo una preferencia de acuerdo a la temperatura. Ahora llegó a mis manos un libro sobre el Graf Spee, un buque alemán, que fue bombardeado después de la Segunda Guerra Mundial frente a las costas de Montevideo. Un montón de alemanes bajaron y se diseminaron por la Argentina. Bueno, de ahí nace también alguna leyenda como que Hitler estuvo acá. Bueno, el otro día estuve con un tipo que cumplió 100 años y justamente me comentaba que había estado trabajando en el Hotel Edén, donde se alojaron en aquellos años, en el 48-49, como 30 o 35 marineros del Graf Spee, y que él estaba seguro de que Hitler jamás pisó por acá, ni vivo ni muerto. Pero cómo nos sigue dando historia, ¿no? Exactamente, sí señora, sí. Así que bueno, ahí tenés una lectura para sumergirte bien de aventura, intriga y hasta conspiranoia. Dijiste bien sumergirte, ¿eh? Tal cual. Bueno, yo te voy a traer, mira, hablando un poco de historia, te voy a traer un libro que se llama Todo lo que crece, Clara Obligado, y la bajada es naturaleza y escritura. Yo creo que te decía, bueno, ¿qué te gusta leer en verano cuando viene el calor? Y a mí esta bajada que diga naturaleza y escritura ya me sumerge en una lectura que sé que la voy a disfrutar. Ajá. Te cuento un poco de Clara Obligado. Clara Obligado escribe novelas, escribe cuentos, publica un montón en España y acá algunos libros llegaron. Sí. De hecho, su primer libro se llama La hija de Marx, que es una novela erótica alucinante, que yo me la compré a fines de los 90 en una mesa de saldo, sin saber quién era Clara Obligado, la leí y la pasé. Qué bueno. Y me pareció, pero increíble, nada, una exquisitez como estaba escrita. Y además, imagínate, a los 18 años, una novela erótica para mí era descubrir el mundo. Seguro, seguro. Y ahora me reencuentro con ella, yo ya no soy esa chica de 18 años, con este título, Todo lo que crece. Sí. Y es una suerte de, es como una mezcla de autobiografía, ¿sí? Y apuntes de cómo es su escritora y su sensibilidad con la naturaleza. Y ella por supuesto que se incluye en Todo lo que crece. Exacto, claro, exacto. Claro. ¿Ella qué hace? Divide el libro entre sur y norte. Sur, la Argentina, norte, España, donde terminó viviendo el resto de su vida. Ajá. Y ella en una parte del libro dice, yo me voy a ir a vivir a España, me voy a exiliar y nunca voy a escribir sobre mi vida de la Argentina. Sí. Y es medio un truco, porque en este libro empieza a escribir sobre eso. Mm. ¿Pero por qué empieza a escribir de la Argentina? Ella era hija de una familia acaudalada, con campos en La Pampa. Sí. Y creció en los veranos, en las vacaciones, en el medio del campo, siendo como la hija, la niña rica de un hombre de campo, sí, pero muy díscola. Ella se escapaba en las fiestas, se iba a esconderse en los girasoles con el hijo de un chacarero. Sí. Y todo eso vuelve en forma de memoria, porque ella dice que como escritora siempre quiso volver a esos lugares donde la emoción fue fundacional. Ajá. ¿Qué muy quiere bien decir? Sí. La emoción de la naturaleza, de descubrir los animales, a las plantas, a eso que todavía no tiene forma de nombrarlo, y ella como niña tocaba, olía, experimentaba. Entonces vuelve como a recuperar todo eso en un movimiento también que es como volver del exilio, ¿no? Eso, eso. Ella dice, Voy a volver a los recuerdos. Y obviamente ahí aparece su padre, un hombre muy lector que siempre hablaba mal de Borges, por ejemplo. Su madre, una mujer muy distante, tiene una frase hermosa que dice: mi madre decía, si puedo ser infeliz, ¿para qué voy a ser feliz? Claro. Claro. Sí. Y a partir de eso, ella hace como va mechando todos estos recuerdos de ella, de su vida en el campo, en las vacaciones, en la Argentina, de joven, con algunas citas o algunas referencias a lecturas de ella. Ella es una mujer muy formada en literatura, ¿no? Y entonces, a partir de una frase que también es hermosa, que dice: nuestro primer exilio fue un exilio botánico, del lugar que primero nos echaron fue del Edén. O sea, si nosotros hablamos de la Biblia, el primer lugar que nos echaron fue de un jardín. Entonces dice como la primera expulsión fue botánica. Ella trata de recuperar ese Edén a través de estos recuerdos. Qué es lindo, muy hermoso. Qué lindo. Pero ¿qué pasa? Claro, ella después se exilia y ahí la mitad del libro aparece el subtítulo Norte. Y se va a Madrid y dice una ciudad donde ella ni siquiera, o sea, ni siquiera había parques como en Buenos Aires. Sí. No había nada, era una ciudad de cemento. Sí. Y ahí ella, como un modo de sobrevivir también, se empieza a ser escritora. Ajá. Claro, ajá, y se da cuenta que ella no sabe nombrar, por ejemplo, las plantas de Madrid, no sabe nombrar los vegetales, va a una verdulería y no sabe cómo se dice, dice alcachofa, ¿qué es una alcachofa? Claro, claro. Bueno, y entonces en recuperar también cómo ella se va haciendo escritora como un modo de sobrevivir en España, también va haciendo como pequeñas pinceladas de su vida, y lo que nosotros encontramos en realidad es que ella empieza a hacer como un paralelismo entre cómo crece una planta, cómo algo orgánico se va formando y cómo ella con toda esa materia también se fue haciendo escritora. Qué maravilla, qué maravilla. Es muy hermoso porque además tiene obviamente una sutileza para describir y para hacer estas como, estos son como pequeños textos que se van encadenando. Ajá. Y al final es una autobiografía, pero obviamente atravesada por una escritora que tiene mucho interés en cómo se dicen las cosas, cómo se observa y también de qué se alimenta una escritora para volver a esos recuerdos. Viste, ¿no? Que por ahí aparecen algunas coincidencias que hacen que la cosa te interese un poco más. Cuando describe a su padre y a su madre, es muy parecido a cómo podría yo describir a mi padre y a mi madre. Mi madre con respecto al tema de estar más cerca de la infelicidad, y mi padre puteando a Borges porque hablaba mal del peronismo. Y entonces yo le decía: viejo, pero vos tenés que leerlo, después me decís si te gustó o no. No voy a leer un carajo a ese viejo, hijo. No. Este padre en realidad critica a Borges porque piensa que es como un advenedizo que habla mucho del campo. Dice: Borges no tiene ni idea del campo. Claro. En el campo siempre es de verano. Sí. Borges es un turista en nuestro campo. Era como se está metiendo con nuestra clase. Qué bonito. Muy hermoso. No, y además tiene eso también de, viste, cuando una escritora rebusca en sus emociones, en sus recuerdos de infancia. Sí. Hay un montón de cosas que nosotros nos podríamos identificar. Sí. Porque también es como esas educaciones sentimentales atravesadas por pérdida, bueno, en su caso es un exilio, pero también, viste, sentirte raro dentro de una familia, o llegar, ella en un momento dice, claro, llega a Madrid y es completamente una extraña, ¿no? Es una persona exótica. Así que lo recomiendo muchísimo. Bueno. De hecho, viste que yo siempre te digo, es un libro cortito pero potente y que llega al corazón. Así que se llama Todo lo que crece, declaro obligado, La bajada dice Naturaleza y Escritura, y fue editado por Páginas de Espuma, que es una editorial española que se distribuye acá en la Argentina, así que está en todas las librerías. Y me mandas un cachitín. Te mando un cachitín, por supuesto. Bueno, te mando beso grandote. Abrazo enorme, Quique. Gracias, gracias, muy amable. Chaucito, chao. La escuchaste a Fernanda Nicolini. ¿Y dónde la escuchaste? Y bueno, acá, donde la escucha el turco, en el desconcierto.